cuidar tu corazón. Encuentra Fish Oil 1000 mg 90 cápsulas a solo 9,990 pesos todos los días. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y cruzverde.com. La farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com. Esta primavera florecen nuestras ganas de estar bien. Sigamos manteniendo la distancia y evitando aglomeraciones. Nosotros te acompañamos, porque el color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, personal. ¿Cómo estamos? Buenos días, personal. Seguro hogar de chilena consul. Ay, mira, no. Ya la cagó. Primer error. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. En las manos de Master Rodri, quién sabe dónde está transmitiendo Master Rodri, en qué parte. Está en los estudios centrales, en su aposento. No lo sabemos, pero le damos la bienvenida a Master Rodri, que retoma una función que seguramente ya había olvidado. Sí. Y está junto a nosotros. Carla Martínez. Saludos para ellos. ¿Cómo estás, Carla Martínez de las Zapablazas? Hola. Hola. ¡Uy, qué animosa! ¡Ay, qué animosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Ojalá que esta forma de partir no sea una proyección de la semana. Dios mío, ¿en qué semana? No, se nos acaba septiembre. Justo es lo que nos da material, todo este tipo de situaciones. Oye, pero hay 4 grados y 8 décimas, ¿eh? Les digo. Está frío. Se siente, sí, se siente. Y esta semana se acaba septiembre. Marco, presidente. Esta semana se va a septiembre y comienza octubre. Octubre. Sí. Deja que te lo diga. Octubre. Sí. ¿Ah? Bueno, octubre. Seguimos, pecado. Llevo más terror y cambia. Octubre. Octubre. Estamos octubre. Hoy día en la encuesta planteando algo que fue tema de discusión y de artículos y de opiniones durante el fin de semana. A propósito de un grupo de senadores que presentó en los últimos días de la semana pasada una ley. Un proyecto de ley que busca penalizar la negación, justificación o minimización de delitos de lesa humanidad, especialmente los ocurridos durante la dictadura militar. ¿Estás de acuerdo con esa idea? Las alternativas son: alternativa A, sí, es un delito hacerlo. Alternativa hacerlo. Alternativa B, limita la libre expresión. Alternativa C, es impracticable. Alternativa D, en el pedir no hay engaño. Ahí están las alternativas, va lenta la cosa. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapablaza. Super lunes en la región metropolitana, casi 8 millones de personas inician. Vamos. Vamos a tener que ir. Vamos de nuevo, de arriba. ¿No están escuchando lo mismo que yo? ¿No? ¿No? ¿Qué escuchaste tú? Ah, por eso no se ríen. ¿Qué estás escuchando tú? Super lunes en la región metropolitana, casi 8 millones de personas inician el ansiado desconfinamiento. Solo Renca y Paine permanecerán en cuarentena. Ya está disponible en comisaría virtual el permiso para los viajes interregionales. Desde hoy el documento permitirá que las personas se trasladen entre comunas que se encuentren en la fase 3, 4 o 5 del plan paso a paso. Nuevos casos de COVID-19 bajan de los 2.000 y positividad diaria a nivel nacional llega al 4,88%, la cifra más baja en 18 días. El presidente Sebastián Piñera presentó el plan de subsidio al empleo para reactivar la economía. La iniciativa contempla 2.000 millones de dólares para lograr crear 1 millón de trabajos. El gobierno también anunció la exención del ingreso familiar de emergencia por 2 periodos más. El Frente Amplio descartó primarias con la ex nueva mayoría. El anuncio fue criticado por la oposición y por el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, quien sostuvo que no comparte la decisión. En materia internacional, The New York Times accedió a las declaraciones de impuesto de Donald Trump en los últimos 20 años y reveló deudas que ya vencieron y que tendrían un valor de cientos de millones de dólares. Y con esto termino. Universidad de Chile no pudo contra Unión Española, cayó 3-1 en la fecha número 12 del Campeonato Nacional. Ahí está. Mira, nunca he visto los resultados todos los lunes y hoy día, ¿por qué esa aplicación? ¿Sí? Marcelo, que ceguera más grande. ¿Por dónde le entramos? Eso es negacionismo. Aquí viene la quebra la G. Oye, ya, pues, partamos por todo lo que hoy va. ¡Ah! En serio, Marco. No, partamos por varias cosas que van a pasar hoy, puntualmente en la región metropolitana, porque casi 8 millones de personas van a iniciar, ya iniciaron en realidad, el anhelado, para muchos esperado, desconfinamiento. Solo Renca y Paine van a permanecer en cuarentena luego de las medidas que se anunciaron para 20 comunas que avanzan en la etapa del paso a paso. Así plazo, que no plazo a plazo. Que en el fondo es como lo mismo, porque tiene que ver con un plazo también. Un 97% de la región metropolitana va a estar desconfinada a partir de hoy, así que hay varias medidas que se anuncian en el caso de la región metropolitana. Si bien, por ejemplo, se mantiene el horario actual de metro, que recordemos ya está 100% operativo, habrá una inyección adicional de buses para zonas específicas. ¿Inyección? ¿Cómo va a tener que inyectar un bus? Claro, inyectar un bus, es que es fuerte. Inyección de buses. No. En algunas comunas o lugares donde se requiera, como por ejemplo Puente Alto, que hoy se desconfina, ahí también va a haber un refuerzo, decía en las últimas horas la ministra de Transportes, Gloria Hood, que está todo el sistema en su capacidad, pero insiste ella en que lo más importante es que se tomen, que la gente haga caso respecto a las medidas sanitarias adoptadas, el uso obligatorio de las mascarillas, sigue siendo, dice ella, clave en todos los lugares donde estemos, pero especialmente en el transporte público. Por supuesto, porque sí. Pero, ¿y se ha visto aglomeración en transporte público? Podría haberse hoy día, pero la última vez que hablamos con el presidente del Metro o con Gloria Hood, decía que estaban al 60-70%. Y entonces hoy día voy a hacer una prueba de fuego. Sí, voy a hacer una prueba de fuego. Pero ya se había informado que a nivel de autos la disminución del tráfico normal era de un 10% nomás. O sea, ahora ya va a ser 100%. Ayer decía la ministra que hay más vías para bicicletas, veredas mucho más anchas y otras medidas que buscan aumentar la seguridad en espacios públicos. También el sábado, se conocía la intención de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, de acordar la implementación de horarios diferidos de varias actividades, como por ejemplo la construcción y el comercio, para poder justamente descomprimir el transporte público. ¿Funcionará? Y el otro día que fui, el lunes pasado, de hecho, al centro en auto. A la capital. Hay calles que tenían doble vía y que les pusieron estos como palos enchufados, de forma que la vereda... Estamos hablando de señaléticas, de tránsito, como palo enchufado. No, es que no una señalética, hicieron como un... Es un palo enchufado. Un palo enchufado. En el suelo, así como se una filita larga. Se gastaron millones de dólares en palos enchufados. En enchufar el palo, distintos palos, son muchos palos, de forma de que ahora es una pista de auto nomás y las veredas crecieron un buen poco. Significativamente. Para que la gente, sí. Entonces va a haber más taco, pero la gente tiene más distancia para no toparse y no toser el... No toser el... Yo ayer pasé por un... Por tu casa. No, no, un chiste... pasé por un parque... Puta madre. ¡Oye, los caras! Ya, dale tú, que es mayor. Dale tú, que es mayor. Esto va a ser... Va a ser solucionado pronto esta situación. Master Rodri, te pido mil disculpas que te haya tocado no asumir esta responsabilidad antes, justo. Esto no había pasado antes. Sí, mil disculpas. Ya, va a contar un chiste. No, un chiste. Ahora se me olvidó lo que iba a decir. Seguro hogar de una consolidada. No, ¿cómo va a terminar el programa, hombre? ¿Cómo va a terminar el programa ahora? No, pues. Esa onda. En algún diario le salió un tipo que está como una, en una fila con la distancia de la persona adelante y de repente le tose como en la espalda. Y todos lo miran y él dice: es alergia, perdón, es alergia. Es lo que está pasando. Ya, adelante. Mira el chiste. Mira, para eso detiene el programa. Sí, pues Marcelo. Venía al caso. Tenís que aprovechar Marco. Tu oportunidad, pues Marcelo Grupo, el de chiste. Ya se terminó el programa de nuevo. No. Lo Marco. Que decía es que la gente se ha relajado tanto. Ayer pasé por frente a un parque y la gente estaba como en bicicletas y con muchos niños en coche. Día de domingo. Tenía deportiva. Día de domingo. Pero nadie llevaba el barbijo, ¿no? Puesto de manera regular. Todo lo llevaban o bajo la nariz o lo llevaban abajo de la boca, como en la pera. Me pongo esta cuestión y con eso es suficiente, digamos, ¿no? Eso es lo que deben pensar. Pero, y yo todo el rato veía como si estuvieran con su ropa interior mal puesta. Debes saber como inspectores de esto diciendo, póngase bien, vamos. García, póngase el cuestión, en una esquina, la gente no respetaba la distancia social. O sea, en realmente pelotudo, en una esquina que tenían en la esquina de la aglomeración. Oye, pero muy pelotudo la gente, ¿no? Te digo, yo digo, ya, po, ya son grandes, ya. ¿Qué les pasa? Bueno. ¿Por qué? No. Mira, bueno. qué enojo. No, me da rabia, Marcelo, porque uno se. Yo voy casi con escafandra, escofín, en algunos momentos. ¿Y por qué ves esta canción? Bailando. No, ¡llorando! Digan que sí, nomás. ¡Barbijo! Ay, ay, ay. Oye, algo importante, hoy también entra en vigencia el nuevo permiso especial para viajes interregionales. Me metí a la comisaría virtual, ya está habilitado el permiso. De hecho, leía que, por ejemplo, en Estación Central, en el caso de la región metropolitana, donde hay dos terminales de buses importantes, va a haber fiscalización intensa para que en el fondo la gente respete. Recordemos que este permiso permite viajar entre comunas que estén en la etapa 3, 4 y 5 en el plan paso a paso. Exacto. Mira. Siguiente noticia. Otro momento más para preocuparse en este super lunes que tú. Sí, super lunes, sí. Pero no lo bauticé. Oye, yo. No lo bauticé. No, yo ese pues nombre. Sí, eso es. Viene de. Oye, espérame un poquito Cacheto. Nada más. Espera un poquito más. Nos dijeron que esta semana comenzaba como el rebrote máximo después del 18. Esta semana es como a fines de esta semana en estricto rigor. Ya. Pero esta semana en octubre, digamos, octubre. O sea, desde el miércoles para adelante deberíamos ver un rebrote significativo. O sea, en el fondo vamos a salir de dudas si la gente se descuidó hacia el extremo. O, claro, no prejuzguemos a la gente de no buena manera. Por lo menos en el reporte de ayer hubo una pequeña disminución de nuevos contagios. Llevábamos dos días con más de 2.000 casos nuevos. Ayer 1.923 nuevos contagios, 50 nuevos fallecidos. La región metropolitana sigue con la mayor cantidad de nuevos contagios. Le sigue la región del Biobío, Los Lagos y nuevamente Magallanes. Pero se informaba también que en la última jornada se realizaron casi 40.000 exámenes PCR. y la positividad diaria a nivel nacional bajó a 4,88%, que es la cifra más baja desde el 8 de septiembre. Vamos, que se puede. Así que, vamos, digamos, como dice Marcelo en esta oportunidad, muy acertadamente, hay que esperar a que termine esta semana para saber los reales efectos de las fiestas patrias. Y bueno, de aquí para adelante también lo que ocurra con, disculpen los amigos de regiones, lo que ocurra con la región metropolitana. Se ha hablado mucho de eso también respecto a lo que está pasando en la región metropolitana y lo que ocurre en otras regiones del país donde al parecer la situación es bastante más compleja. Ya. Perfecto. Sí. Ya. Perfecto. No me queda absolutamente claro. Muy claro. Siguiente noticia, sí. Muchachos. Siguiente. Ayer hubo anuncio en el Palacio de la Moneda. El presidente Sebastián Piñera anunció el esperado nuevo subsidio al empleo. Todo esto en el marco del plan de reactivación económica que se llama Paso a Paso, Chile se recupera. Hubo una actividad en la Moneda ahí con todo el equipo económico. Ahora, era mejor Paso a Paso, Dulcemente, Abrázame, Te Quiero. Que este nombre que le pusieron, Paso a Paso, Chile se recupera. Y es mejor Paso a Paso, Dulcemente, Abrázame, Chile se recupera, por último Chile ahí. Se recupera. Claro. Sí, era mucho mejor. Claro. Bueno, son cosas que se pasan, El presidente Piñera detalló que el subsidio contará con dos líneas a las que podrán postular las empresas. Una está con el foco a la mantención del trabajo y recuperar esos trabajos que estaban suspendidos. Y también las nuevas contrataciones. Todos esos dos focos, 2.000 millones de dólares se va a invertir ahí para en el fondo poder reactivar en materia de empleo. La primera línea busca impulsar la mantención de los trabajos, consiste en la entrega de un aporte equivalente a 160 mil pesos por hasta 6 meses por cada trabajador que vuelva a su puesto de trabajo tras haber estado con su contrato suspendido. Los congelados. Los que están congelados. Dice el presidente que a este subsidio para empleo suspendido solo van a poder acceder las empresas que hayan sufrido caídas en sus ventas de 20% más en el cuatrimestre abril-julio de este año respecto igual periodo del año anterior. Y que es muy probable que sea una amplia mayoría. Sí. Hay hartas empresas que entran en ese segmento. Y la segunda línea es fomentar nuevas contrataciones de trabajadores. Esto será a través de un aporte que entregará el Estado a las empresas, equivalente al 50% de la remuneración bruta mensual, con un tope de hasta 250 mil pesos por cada nuevo trabajador adicional contratado respecto a la nómina de trabajadores informada hasta el 20 de julio del 2020. O sea, son trabajadores de 500 mil pesos. Contratémonos entre nosotros. Mira, ella. Suena. Son 500 mil pesos. Eso más o menos el sueldo que está. O sea, es la ayuda. Nivel. Claro, es como un incentivo a que la empresa diga ya, me van a poner la mitad, así que puedo contratar más gente porque. Pero a tengo ese rango. 250. Claro, pero es el máximo. Rango de, mira, y las empresas que contraten mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años y personas con discapacidad, ahí aumenta un poquito más el subsidio, va a ser de 60% de la 270. Remuneración bruta mensual. 270 mil pesos, muy bien, Marco. Mira el cálculo. Felicito, yo ese cálculo no lo hago, lo tengo escrito acá, sino Nica. Ya, no lo podría hacer. Un acento en las mujeres, perfecto. Que era algo que les dijo, claro, que era algo que les había, yo creo que no lo recuerdan, yo lo recordaré, cuando hablaron con el subse del trabajo, Fernando Arab, dijo que iba a estar enfocado, dijo, no puedo adelantar, vamos a Arab, pero, dijo la mosca. O sea, Mara, no solo no me acuerdo de que haya dicho esto, sino que no me acuerdo de haber conversado con él. Ay, qué atroz. ojalá que no nos esté escuchando. Pasó desapercibido por mi vida. ¿Y sabéis qué? No me marco. No quiero sonar grave, pero una falta de respeto a la persona. ¡Pero está la cagada! No quiero sonar grave, pero. ¡Vámonos, no vamos a morir! No, una falta de respeto a la producción del programa. Es una falta de respeto. Yo me acuerdo de Fernando Arab. Cero consideración. Arab dijo la mosca. Oye, mosca, escucha, no, después, además... Después Marcelo va a emplear su típica frase, ¿estás segura? ¿Estás segura que lo entrevistamos? Mira, ahí, es que no sé, ahí va a culminar en un espanto, en un colapso nervioso de Carla Martínez, con un falto, pero respeto, Marcelo. Falto respeto. Con sus menores. Entonces, oye, yo como tengo que jugar, después me voy a decir, pero Marco, tú no me apoyas. Eso va a venir en breve segundos, Marco, más. No me apoyas. Tú no me apoyas tanto. No, terrible. Eso, oye, ya vienes, esta es la jugada, Dios, precisa. Ah. Para complementar toda esta información económica que es muy importante, era muy esperada. Recordemos, la semana pasada les estuve recordando que en el Congreso ya estaban poniendo presión para que el gobierno se apurara en anunciar esta medida económica porque los bonos y las ayudas se van terminando y hay que ahí ir viendo si se renuevan o no. Finalmente se renuevan. Y también ayer el presidente Piñera con todo su equipo económico confirmó dos pagos más por el IFE. Así que IFE, UEFA. Que lo ¿qué es el IFE? Ingreso Familiar de Emergencia, Marcelo. IFE. IFE. Así que para que estén, sí, atentos, aquellas personas que recibieron el beneficio, les corresponderá nuevamente. Listo, ya, atentos con el IFE. Siguiente noticia. IFE. Siguiente noticia. Viene a ti. Dale. No, juguemos con eso. Hay mucha gente que postuló y no le dieron. No, por supuesto, no, este no va a ser el programa que se, me parece que se va fuera de lugar. A burlar del IFE. IFE. Oye, política. La noticia del fin de semana tiene relación con la decisión que tomó el Frente Amplio, que descartó primarias con la ex nueva mayoría. Dice, descartamos la propuesta de un pacto único nacional para primarias que desconoce nuestras diferencias con los sectores conservadores y neoliberales del país. No cayó, por supuesto, nada de bien e incluso con opiniones divididas dentro del propio Frente Amplio. En las últimas horas destaca la opinión del diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, que dice que la gente demanda unidad, que él no está de acuerdo con la decisión que toma el Frente Amplio, con esta decisión de no ir a primarias. Por supuesto que desde la ex nueva mayoría también ahí los presidentes de partidos, como que todo mal, nada de acuerdo con la decisión que toma el Frente Amplio. Claro, porque bueno, se analiza, aquí entran todos estos predictores de cómo se funciona la cuestión, de que al ir separados a la elección final, porque no tienen primaria, dividen los votos y permiten entonces que los rivales se alcen con la victoria. Sí, porque la derecha se solo separa en dos. Sí, imagínate esto. Claro, no hay tantas derechas como tantas oposiciones, parece. Como tantas izquierdas. La izquierda, pero oye, o sea, ponía una, dejó una piedra en contra de tres izquierdas. No, si está así, oye, cualquiera. Está no. Complicada la cosa, así que yo creo que esto también va a ser tema durante esta jornada, porque sin duda esto trae consecuencias. Por ejemplo, leía a través de Twitter al senador Alejandro Guillier, que en su momento fue candidato presidencial, y decía, claro, ya en su momento esto no nos costó el gobierno cuando el Frente Amplio no decidió apoyar la candidatura de Alejandro Guillé. Ahora sueño pensando en el futuro podría pasar lo mismo. Pero claro, Sánchez ese es el ejemplo. O sea, por eso, pero es decir, dividieron con los votos de Bea Sánchez y Alejandro Guillé hubiera salido presidente Guillé. Ese es el análisis, claro, ese es el análisis. ¿El qué? Análisis. El análisis. Bueno, ya todo esto se supone que después del 25 de octubre, y yo me lo tomo literal, el 26 de octubre se supone que es la fecha donde Beatriz Sánchez debiese responder al Frente Amplio si acepto o no ser candidata presidencial del bloque. Ya. Bueno. Sí, pero hay un completo poquito silencio. Más, están adelantando más. Ponle un poquito color. Es que encuentro curioso lo de Bea Sánchez porque no se ha mostrado menos que Junior Fernández en la selección, digamos, ¿no? O sea, como, ¿dónde está? ¿Qué habla? ¿Cuál es el debate que tiene? ¿Cuál es el protagonismo? De hecho, desde la nueva mayoría hacia acá, los protagonistas son pusilánimes, te digo, ¿eh? Porque no hay pusilánimes. Gente que tenía, gente que tenía más de la mitad de los votos. Gente que tenía más de la mitad de los votos, te digo, ¿eh? Y no tienen ni una voz autorizada, están todos pringados. No. ¡Oh! Pero qué frases. ¿Qué? Pero qué frases. ¡Qué frases! Pero qué es cierto. ¿Dónde está? Están todos pringados. El momento del enojo, Silva. Están todos pringados. ¿Por qué no los reggaetoneros no sacan una canción así? Oh, bueno, es que ya está la de ¿cómo se llama? El cantante de Journey, Steve Perry, cuando cantaba ¡Estoy pringado! ¿Te acuerdas? Esa. Tienes toda la razón, ¿eh? Pero sí, la confundo ya con una del bombero, que era de otra banda. Pero sí. El bombero. ¡No, bombero! Esa. Que es de la misma época. Ese parecía. Parecía. Pirulín de bombero. ¿A todo esto vieron la franja? No. Me la perdí. No he tenido la suerte. Me la perdí. Oye, que ha generado tanta polémica. ¿Por qué? Polémica. Le encontré razón a Roberto Isikson, que también conversaron con él la semana pasada, que dijo ya que ¿cómo eran las frases? No recuerdo exactamente, pero que como las tencas, dijo. Que él creía que la franja no iba a ser muy vista. Y porque básicamente no veía mucho mirar los comandos y que había poco presupuesto. Eso y es. La verdad es que viendo un poquito la franja, tiene razón Roberto Isikson. Esta charcha, dices tú, esta charcha. Esta charcha. Ayer, por ejemplo, la pasada me topé con Pepe Out. Que le tocaron. El italiano. El italiano Out. Auti. Pepo Auti. Hasta que la cago. Avíseme si la cago, ¿ah? Pero el problema era la poca plata para hacerla o los pocos segundos. No, en el caso de Pepe Out, él como va como independiente, le tocaban como 2 segundos. Independiente. Igual es complicado. Dijo, ¡Forza Italia! ¡Constituyenti! ¡Constituyenti! ¡Avanti popolo! El italiano. No, pero se ha generado. Oye, yo no debería decirlo, ¿ah? ¿Eh? Pero el otro día entré al banco y lo asalté, weón. Lo asalté. Cualquiera puede asaltar un banco, weón. Cualquiera puede asaltar un banco. Es súper fácil. Llegué con un papelito. Oye, ni siquiera estaba armado, ¿ah? ¿Eh? Y me dieron la plata y me fui. ¿Eh? Así pero que, por favor. Pero tengo fuego, ¿ah? ¿Eh? No votemos en el extranjero. Pucha, se equivocó el diputado. Yoko. Metió las patas. Dice hasta el fondo. Lo leí que. Que su señora ahora le había prohibido hablar de Italia, nada, no contar nada. No, pero además la señora, ¿tú creís que iban a renovar la nacionalidad después de esto? O sea, como, señora, usted cometió una ilegalidad con su marido. Oye, no controla a su suegra. Aquí hay una persona que pone, ¿qué dicen los italianos de Radio Oasis? ¿Los italianos? Carla Martini. Aparte de Marcelo, hay alguien. Silvi, Marco Silvi. A Pablasi. Marcelo Comparini. Y Carla Martini a Pablasi. Aquí estamos. Oye, o sea, nos gusta mucho Italia, pero. Si yo me llamara Martini, es que te digo, Dios es guionista. Dios es guionista. ¿Cómo supo? Bueno. Oye, en materia internacional, antes que se nos vaya el tiempo, me imagino, Marco, que tú leíste ya el artículo del New York Times, que accedió a las declaraciones de impuestos de Donald Trump y parece que el presidente tiene deudas de como hace 15 años. Sí, era lo que dice un simulacro de millonario, eso es lo que dicen los medios hoy día. O sea, en fondo no es tan millonario como dice Celo. Bueno, es algo no es que era un secreto, era un secreto a voces hace mucho tiempo, le pedían esto. Y lo más dramático no sería que él se haga parecer como millonario sin serlo, sino de que haya hecho algún delito para no pagar los impuestos, que es lo importante. Claro. Es como una doble crítica. Igual en algunos estados que son los claves están bien empatados. No, Biden, sí, po. Con pero en otro estado estaba ganando lejos Biden.

plan para mañana? Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque. Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiafull. Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotiafull y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Prometimos volver y ya estamos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. En Oasis. Oye, 5 grados en Santiago. Entre 4 y 5 grados, ¿ah? ¿Eh? Marco, esta noticia que a ti te interesa mucho, se informa hoy que 4.000 vaquillas salieron desde Talcahuano con destino a China. Con destino a China. Pobre vaca, nadie le hizo un minuto de homenaje a esas 6.000 vacas que murieron en el mar de Japón. Ahora van 4.000. Japón. Bueno, por favor, y ahora, ¿y qué? ¿Cuál es la... la encuesta del día de hoy, Marcelo, que estamos en ese horario? La encuesta del día de hoy, que va muy lenta, es a propósito de la ley que busca penalizar la negación, justificación o minimización de delitos de lesa humanidad, especialmente los ocurridos durante la dictadura militar. Esto tal cual lo presentaron un grupo de senadores. ¿Estás de acuerdo con esta idea? La alternativa son sí, es un delito hacerlo. B, limita libre expresión. C, es impracticable. D, en el pedir no hay engaño. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, Carla. Hay que hacerlo. Trae de todo el Bustamante Test de hoy, para que sepan. Yeah. Primera pregunta. Un surtido. Primera pregunta. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? Me encanta más la vida. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo eso, me encanta solo más la vida. Pero no dice que la muerte, que las manzanas, no. No, me encanta más la vida. ¿Será una canción que se llama La Vida? Me encanta más. Iván Moreira, senador de la UDI. ¿Por qué crees que es Iván Moreira? Pues suena a su tono. No, no es. Mira qué curioso. Y me encanta Moreira, más la vida. Ese. Me encanta más la vida. Salvatore Adamo. Ah, la ya sé. Es... lo googleé. José Mujica, ex presidente de Uruguay. Sí, pero te ganaron, Marco. Te ganó. Te ganó. ¿Y por qué cómo es la frase completa? No, esa es la frase completa. Me gusta la política, le gusta, pero más, me gusta más la vida. Me encanta más la vida. El ex presidente de Uruguay, que tiene 85 años, a uno se le olvida la edad de la gente a veces, anunció que dejará su puesto como senador y toda actividad pública debido a las dificultades que, dice él, impone su salud en tiempos de pandemia. Dice, tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Y ahí, en ese contexto, reconoce que a él en realidad es más gozador de la vida que del trabajo político que lleva haciendo. Claro, ahí está ya. Me encanta la política, pero me gusta más la vida, dice. Claro, le gusta más vivir que estar metido ahí en la polémica. No quiere que le pase lo de Julio Iglesias. Y de Pepe Out. Se olvidó de vivir. Pues. Se olvidó de vivir. Me olvidé. Así que se va Pepe, o sea, se va Pepe Out. Se va Pepe Out de Italia. Se va Pepe Mujica. Out. Pepino de Out. Pepino de Auti. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Y dice así: ¿qué porcentaje de la región metropolitana está desconfinada? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 97%. Mira. Y la respuesta es correcta. Y correcta. Llegaron casi al mismo tiempo con el Coque. También dijo el 97%. El Coque. 97% de la región metropolitana queda fuera Renca y Paine. Ellos son el 3%. 3%. 3%. Ellos solo ellos dos permanecen en cuarentena. Solo ellos dos. Ambos dos. De las 52 comunas. Sí, pero todavía no sabemos si algunas después van a volver a estar ahí. Ah, sí, po. Claro. Pero... Exacto. O sea, está complicada la cosa. Sí. Porque fíjate que escuchaba al alcalde de Renca decir que ellos en realidad ya llevan tanto tiempo en cuarentena que la gente sale igual. Se arriesga igual, sale sin permiso. Bueno, a muchas personas no les queda otra también. Pero, como les digo, Renca y Paine son ese 3% que van a continuar desconfinados. O sea, confinados. Desconfinado. Se produce el empate, muchachos. ¿Qué te pasa, desconfinado? Era desatinado la tía Dute, ¿te acordás? Bueno. Par de desatinados, claro. ¡Par de desconfinados! Hay que cuidarse, chiquillos. Hay que cuidarse del sosiego. Sí, está complicada la cosa. No nos confiemos. 2-1 quedamos. 2-1. 1-1. A uno, Marcelo. Empate. Siguiente pregunta. Hoy, dentro de las efemérides, me encontré que está de cumpleaños un cantante nacional. ¿Qué? ¿Cuál? Denominado Jepe. La pregunta es: ¿cuál es su nombre real? Ah, Marco sabe esto perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fácil. No es Violeta Parra. Alejandro Rivero Sepúlveda. Mira el Google. ¿Y cómo supiste? Tiene una velocidad de dedos. Oye, los dedos, no. Los dedos mágicos. Así me dicen. Dedos mágicos. Marco, horario de protección al menor. Eso sería una de mis habilidades. Qué velocidad. Hartas personas en todo caso se sabían el nombre de Jepe. Saludos a Jepe. Oye, Jepe, Marco. Jepe sí te gusta, ¿no? Jepe, yo lo encuentro extraordinario. Yo también. Yo no me gusta el desayunito. No le gusta. No. No, me cae bien. Me cae bien. Pero el desayunito. No, pero. Ya, pero la palabra desayunito o la canción en sí misma. No es la única canción que tiene. Te voy a hacer un desayunito, ¿no? Era la única forma que rimara. Fue una decisión de último minuto. No le rimaba con nada. Era hacer desayunito. Ponle pingüinito, por último. Pero no. Te voy a hacer un desayunito. No. No te hagas el finito, claro. Eran pocas palabras. Feliz cumpleaños a Jepe. Gran artista nacional. A mí me encanta. 39 años se está notando, ¿eh? Mira cómo pasan los años. 2-1, toma la delantera Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. A Marcelo no le va a gustar, pero lo siento. A Colo Colo le toca duelo por Copa Libertadores frente a Peñarol. ¿Qué día juega Colo Colo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Martes? Hoy se la juega. Se la juega. Y la respuesta es correcta. Bien. Mira, aquí alguien puso miércoles. Lana miércoles. Le juntó. Eugenio Lana le puso martes. Martes. Llegó ahí casi. Mañana a las 19:15 en el estadio Campeón del Siglo. Así se llama el estadio. Campeón del Siglo. De Peñarol. Oye, recordemos de Colo Colo está en un entuerto. Y, ¿qué opinan de eso? Yo pienso que debiese, ya que fue a causa, es que se suspendió su partido, la Seremi no permitió que se jugara porque una serie de irregularidades cometidas por el club al regreso de su viaje de la semana pasada y el contagio de uno de los dirigentes pusiera todo el plantel en cuarentena. Yo no entiendo cómo van a viajar ahora si están en cuarentena, pero bueno, será a ver, pero van a viajar. El equipo rival del sábado está pidiendo de que se les den los puntos y que entonces el partido se dé por jugado. Sí, yo también encuentro que deberían darle los 3 puntos a Antofagasta. Claro, porque no hubo, ¿cómo se llama? Y si no, otro equipo, Everton. Para ser justos. Claro, al azar, por último al azar. Al azar. Yo creo que deberíamos jugar de nuevo el partido La Unión con la U, pero son, mira, en el pedir no hay engaño. Qué partidazo. Por último, ¿sí o no? Por último. El único que ya se fue contento fue Larry Bay, que se va con bono, nada más. Oye, queda la última pregunta, queda un minuto, y la verdad es que para ponerle emoción, esta pregunta defina todo. Para partir el lunes con emoción. Vamos, perfecto, vamos con la emoción. Vamos. Según Víctor Jara, la vida es eterna, ¿en cuántos minutos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. En 7 minutos. 5 minutos, sí. ¡Mira! ¡7 minutos! ¡Dijo 7 minutos! 5, 5. Que me confundí. Me confundí con el. Me confundí con el acto sexual, perdón. Oye, es que nunca pensé que alguien se podía equivocar en esta respuesta. Marcelo Comparini dice. Eterna en 13 minutos. Puede ser, también calza. No. Además, calza, para cada Marcelo persona, la vida es eterna en su propia disquisición. Claro. La vida es eterna en 5 minutos, como dijo Marco, fue el primero. Es que era muy fácil. Pero ¿sabes por qué traje esta pregunta? ¿Y por qué eso te iba a preguntar? ¿Por qué? Porque un día como hoy, de 1932, nace Víctor Jara. Que hemos hablado tanto de él estos últimos días por la franja. Por el plebiscito y todo eso. Por el derecho el uso vivir de su en paz. Canción, claro. No quise usar esa canción porque dije, es un abuso. Ya sí. Tanto. Y pregunté, según Víctor Jara, la vida es eterna. ¿En cuántos minutos? En fíjate, 7 minutos. Por eso se me vino eso, porque el tiempo que le dieron en la franja a Víctor Jara tiempo es 7. Son 7 minutos de franja. Vamos con una canción de esas que les gusten a ustedes, por favor. Una de 5 minutos. Mira, camina como un egipcio. Ahí dale. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Por la vereda va de la vela. Son siete minutos. Con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores. Perdona, dale nomás, Caleta. Super lunes. Super lunes en la región metropolitana. Casi 8 millones de personas inician el ansiado, esperado, anhelado desconfinamiento. Solo Renca y Paine permanecerán en cuarentena luego de las medidas anunciadas por la autoridad sanitaria en 20 comunas que avanzan de etapa en el plan paso a paso. ¿Un millón de amigos? Yeah. ¿Y por qué un millón? Son 8, no 1. 8 millones de amigos. Bueno, pero si lo dice tantas veces, son 8 millones. ¿No? Otro millón de amigos. Y así va sumando amigos. Llegaremos a 8 millones. Quiero tener un millón de amigos. Está bueno. Está bueno. Buenísimo. Sí, muy bien. Buenísimo. Ya está disponible en comisaría virtual el permiso para los viajes interregionales. Desde hoy el documento permitirá a las personas viajar entre comunas que se encuentren en las fases 3, 4 o 5 del plan paso a paso. La autorización se pide 24 horas antes a la fecha del viaje, ingresando los datos personales del titular y de los acompañantes menores de 14 años, la fecha de salida y también la dirección de origen y destino. ¿Maná de nuevo? No, ¡América! No, no. ¿Qué es eso? Era Mato. Regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? ¿Sexual democracia? Sexual democracia. Master Rory. Es igual a los amigos bomberos. Sí. De sabotaje me mandó un WhatsApp y me quitó el volumen en el momento que más lo necesitaba. Sí. Es que Master Rory es así. Bueno. Nuevos casos de COVID-19 bajan de los 2.000 y positividad diaria a nivel nacional llega al 4,88%, que es la cifra más baja en 18 días. Las regiones que presentaron más contagios son la metropolitana, la región del Biobío, los Lagos y también la región de Magallanes. Por otra parte, en el balance también se informó 50 nuevos fallecidos. ¿Qué es esto? Palmitos. Si dice palmito, tenés que agitar el tarro de palmitos. Vamos todos a cantar. Vamos todos a saltar. Quiere celebrar. Vamos al mundial. Porque vamos al mundial. ¿De dónde saliste? Eso, pero eso debe ser como de Francia 98. Es una versión cumbia de vamos, vamos, chileno. Oh. Vamos, ¿qué año es? Bueno. ¿Sabes qué? No sé. Voy a investigar. Siguiente noticia. Pero el grupo se llama Pasto Seco. Mira, qué gran nombre, ¿eh? Qué emoción. Siguiente noticia, el presidente Sebastián Piñera presentó el plan de subsidio al empleo para reactivar la economía. La iniciativa contempla 2.000 millones de dólares para lograr crear 1 millón de empleos. El mandatario además anunció la extensión del ingreso familiar de emergencia por 2 periodos más. Quiero crear 1 millón de empleos y así más fuerte poder. Dos veces la misma. Pero que aquí calza, es 1 millón de empleos. Quiero tenerte un poquito de subsidio. ¿Una cosa así? Sí. Quiero entregarte un poquito de ayuda. Para pero que no quieres salmillo de empleo. El Frente Amplio descartó primarias con la ex nueva mayoría a través de un comunicado. La coalición sostuvo que desecharon la propuesta de un pacto único nacional para primarias, que desconocen, dicen, las diferencias del conglomerado con los sectores conservadores y neoliberales. El diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, sostuvo que no comparte la decisión y dijo que lo que se necesita hoy es la construcción de una unidad. Sola. Hola. Te vas quedando sola. El Frente Amplio más sola. Herida. Siempre sola. Sin amor. Entonces los votos van a ir a la derecha. Y con esto termino. El New York Times accedió a las declaraciones de impuestos de Donald Trump en los últimos 20 años y reveló deudas que ya vencieron y que tendrían un valor de cientos de millones de dólares. Según la investigación, el mandatario estadounidense pagó solo $750 en impuestos federales en el año 2016, cuando en esa oportunidad ganó las elecciones, y en su primer año en la Casa Blanca habría cancelado la misma cifra. La misma cifra. No la sé. No. Chileno. ¿Quieres salir? Vamos. Soy un montón de cuentas que en vida no puedo pagar. Deudas. Deudas. Ahí está. Ya hice. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, no puedo no imaginarme una Carlita de 4 años gritando. Así había que hacerlo, pues así se hacía. Sí, po. ¿Cuántas veces? Oye, ¿cuántas veces tuvieron que acudir a ese llamado? Sí, po. ¡No hay papel! Mami, hice. Sí. Oye, ojo con esto, les dije el otro día que tenía una noticia asquerosa, la guardé para este momento. En realidad no es otra, o sea, no es la misma, es otra, pero es igualmente asquerosa. Científicos de la Universidad de Chile lograron utilizar grasa de liposucción para tratar el alcoholismo. Mira la asquerosidad. Si tomáis eso, te doy esto. Una cosa así. Si dejas el alcohol. No, según estos gallos, el... Bueno, el problema del alcoholismo en Chile es muy importante, y llegaron a la conclusión a través de experimentos y todo que hay un fenómeno que tiene que ver con el Pavlov, esto de que la gente tiende a asociar entonces a la adicción el consumo de alcohol con alguna recompensa que sufre su cuerpo. Entonces dice ese efecto biológico en el cerebro que capta como si estuvieras tomando alcohol, con solo verlo, se puede evitar con un compuesto antiinflamatorio y antioxidante, que en este caso sería utilizando la grasa obtenida de los procedimientos de liposucción. No sé cómo lo lograron, lo han hecho hasta ahora solo con ratones. Yo no sé cómo consiguen ratones alcohólicos. Pobres ratones. Dejó de tomar, pero le salieron pechugas. Raro. Sí, es raro. Bueno. Bueno, vámonos entonces. Noticia asquerosa. ¿Te acuerdas de esa película, El Club de la Pelea, que lo que hacían jabón? Claro, con grasa de liposucción. Con grasa de liposucción. Haz de tu presente tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Y ahorra para tus futuros proyectos. Aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagio, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial Conexiones, que inspiran especialmente ahora que hay más tránsito por estos permisos internacionales. Este llamado. Listos, vamos a una pausa y volvemos de inmediato. A la vuelta, más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, ISA Intervial y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida.

y también el tema de la trazabilidad, qué capacidad tenemos de detectar a tiempo los casos y una vez que se detectan, cuántos son aislados y en qué plazo son aislados y también se ubican a los contactos. Esos son temas súper importantes como indicadores para la toma de decisiones, ¿ya? Y en ese sentido, uno espera, digamos, que esta decisión utilice, digamos, porque para eso están creados y han sido propuestos estos indicadores con absoluta rigurosidad. Y claramente estamos viviendo una situación donde el virus, si bien es cierto, está circulando, sin lugar a dudas, estamos en una etapa de diseminación en todo Chile, pero los casos son en menor número. Tenemos que estar muy atentos de la situación de hospitalización, no solo de camas críticas, sino de la cantidad de gente que está consultando, y los recursos que se han estado implementando, la búsqueda activa de casos, que ha sido un poquito controversial ahí. Creo yo que es importante hacerla, pero hay que hacerlo bien, o sea, hay que buscar casos donde haya, por así decir, más sensibilidad, que pudiera estar circulando el virus, y no esperar solo los servicios de salud, urgencia, de hospitales o en la atención primaria que lleguen los casos. Eso. Álvaro, y en ese sentido quiero puntualizar eso, ¿está de acuerdo con lo que dijo Espacio Público de que hay un incentivo de los municipios, especialmente medio perverso, de buscar casos de gente que está sana? Entonces, muchos controles en plazas, en zonas así, pero no en los lugares donde debiese haber más contagiados. Mire, la palabra incentivo vista desde los economistas en salud es una palabra que hay que saber explicarla bien. Yo tengo la impresión que no logró explicarse bien y eso generó el malestar del ministerio. Del ministro. Pero del ministro, digamos, porque, claro, todos tenemos preocupación de que los incentivos que se le hace a atención primaria, que son a través de los cuales se traspasan los recursos del Ministerio de Salud a la atención primaria para que cumpla con mayor capacidad y efectividad. Vale decir, si efectivamente el incentivo es que vayan a buscar zonas donde no hay población en caso de COVID, vale decir que sean COVID negativo, o sea, que salga el PCR negativo, indudablemente que es un incentivo absurdo. Yo no creo eso no es así. O sea, la búsqueda activa busca justamente zonas donde sistemáticamente uno está viendo que hay una mayor cantidad de casos por habitante y va a buscar, por ejemplo, en una feria, en una aglomeración de población donde se ha visto análisis geográfico, georreferencial, zonas calientes que están con mayor número de casos. Ese es el sentido del VAC, de la búsqueda activa, tiene que ser sistemática. Entonces, creo yo que después se precisó, parece que hay un entendimiento con el ministerio y se superó. O sea, lo importante es que ojalá aparezcan diferenciadamente, porque, claro, cuando es búsqueda activa, indudablemente que baja la positividad, son menos casos, digamos, lo más probable. Pero si uno baja la guardia y no hace búsqueda activa, se comete un error. Lo importante es separar las curvas de los casos que tenemos con, por así decir, de forma tradicional, con los que son búsqueda activa en lo posible, porque eso hace un análisis mucho más riguroso. Perfecto. Álvaro, en términos de lo que se juega hoy, ¿no? Hablábamos de 97% de desconfinamiento acá, pero también de estos viajes interregionales, ¿no? En algún momento se nos dijo que era la propagación del virus en otras regiones que tenían menos habitantes y más complicaciones para poder contener esa población. ¿Qué te parece, que es una presión que parece económica o es razonable lo que estamos haciendo con estos viajes, estos permisos interregionales? Mire, esa entre comillas, no lo digo por ti, digamos, Marco, esa sí. Trampa de separar la economía con la salud es una falsa dicotomía. Los países que lo han hecho bien pusieron como eje central el tema de la salud pública. O sea, tenemos experiencia, porque siempre hablamos de los países que lo han hecho mal. América Latina ha sido de verdad una lástima, es un drama. Fíjate que tenemos el 7% de la población y tenemos el 43% de los casos fallecidos en el mundo. O sea, la crisis que tenemos sanitaria en la región es brutal. Ahí están los datos. Nosotros estamos en el octavo lugar en términos de casos por millón de habitantes. Entonces, es evidente, y desde el punto de vista de muertos, el noveno lugar en casos por millón de habitantes. Entonces, nosotros no podemos estar diciendo, mire, qué satisfecho lo estamos haciendo, sigámoslo haciendo bien. Lo que tenemos que hacer es, con lo que hemos aprendido, lo que está pasando en Europa, actuemos a tiempo, porque tenemos una latencia de semana de lo que vive Europa para actuar en consecuencia con mucha mayor capacidad y efectividad. Lo de los permisos interregionales, el argumento es feble, es débil, porque si me dicen que es para el uso de la segunda vivienda y la gente quiere relajarse y hacer uso de la segunda vivienda o reencontrarse con algún familiar... Mire, todos queremos reencontrarnos con todos, con la gente que les quería, amiga, cercana, pero efectivamente hagamos las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa tener capacidad de trazabilidad, tener capacidad de detección a tiempo, identificar los brotes. Los brotes, mira, son comunitarios o son laborales, una de dos. O el brote está en una comunidad, barrio, vecindario, o en una actividad ocupacional. Mi pregunta, lo que ayer comentábamos, ¿están los jardines infantiles, las salas cunas, con las revisiones del caso, la dirección del trabajo, las demarcaciones, los baños, los lugares donde efectivamente se van a reunir, los aforos correspondientes, los funcionarios y funcionarios que van a volver a trabajar? ¿Han conversado con ellos? Lo mismo los profesores. De tal manera, en el campo laboral, los servicios, sabemos que demarcaciones que han hecho algunos servicios, se capacitó, se entregó material, se hizo bien. Hay otros que se hizo mal. Lamentablemente la curva es un poquito perversa. Donde hay menos recursos, efectivamente la preparación es más débil. Y por ende, esta famosa letra K que se ha usado en el mundo de la economía, donde el crecimiento, digamos, se va por una de las patitas de la letra K, mejorando sostenidamente y se desarrolla con mayor autonomía y mayor capacidad y tiene más recursos, y por otro lado los otros, los más vulnerables, los con menos capacidad, donde no llegan todos los recursos suficientes desde el punto de vista de la acción social, la empleabilidad, los subsidios, cuesta mucho más. Entonces aquí tenemos que tener la misión integral de preocuparnos fundamentalmente de los que les cuesta mucho más. Es un drama que las mujeres no puedan volver al trabajo, pero busquémosle la seguridad también, porque la gran mayoría de la gente tiene temor. Y yo, mire, he hablado un par de veces, me ha tocado conversar con el ministerio, y mi llamado es, ¿cómo no se van a poder juntar las autoridades del Ministerio de Educación con la dirigente o miembros de la directiva del colegio de profesores? El diálogo es fundamental con la comunidad escolar. Sí, mire, porque parece el diálogo es sordo. Uno dicen que no lo quieren recibir, el otro que no escucha, y entonces le echamos para adelante. Ese camino yo creo que está condenado al fracaso, se lo digo derechamente, porque si no hay voluntad de sentarse, sin condiciones previas, sentarse a la mesa. Lo mismo pasa con las juntas de jardines infantiles, la asociación. Oye, si nos sentamos a la mesa, vemos efectivamente, hay condiciones, en qué circunstancias se tiene que discutir con seriedad el término del año escolar. Bueno, veamos qué hacemos los próximos días. No desincentivemos los que están trabajando a través del uso de Internet, que están haciendo acceso a ese recurso, no a todas partes. Y pensemos qué es lo que viene en marzo. Si ese es el gran desafío. Nosotros no vamos a tener vacunas hasta el segundo semestre del próximo año. Hay que pensar en marzo. ¿Cómo se hace? Sí, de los trabajadores de temporada, bueno, pues van a entrar los trabajadores de temporada. ¿Qué condiciones le vamos a poner a los trabajadores de temporada? ¿O nos vamos a llenar de brotes nuevamente con falta de control porque no se actuó a tiempo? Entonces, esas son las medidas que tenemos que actuar en esta fase, donde ahora ya el factor económico, como decía Marco, pareciera ser que está privilegiándose, ¿no? Sí, privilegiándose. Esto es una preocupación. A propósito de eso mismo, de la comunicación, de la relación con opiniones discordantes, distintas, al ex ministro de Salud se le acusó de no haber escuchado mucho y de hecho hay una investigación penal actualmente en su contra y en la gente que lo rodea. ¿Qué opina de esa investigación? Bueno, la fiscalía ha estado recabando toda la información de ya varios funcionarios, directivos, no conozco el detalle, por supuesto, lo que uno conoce por la prensa, han declarado. Yo creo que aquí lo más importante es lo que uno no puede olvidar, es la fe pública y la confianza que nuestra población tiene que tener en el Ministerio de Salud. Persona, mire, cualquiera sea su cargo, ministro, subsecretaria, subsecretario, lo que sea, jefes de división, pasan. Pero la institución del Ministerio de Salud, con profesionales idóneos que han trabajado por largo tiempo, son los que se tiene que proteger. Es el órgano rector, es el que le dice a uno cuándo se tiene que vacunar. El día de mañana, si se cae esa credibilidad, no se va a ir a vacunar. Nadie, probablemente. Algunos van a ir. La credibilidad respecto a las políticas del auge, las garantías auge. En fin, no quiero aburrirlo, pero quiero decirle que esa es mi motivación. Hasta el último tramo de ese ministerio, circular todo lo que tenga que recabarse en información e investigación, debe ser analizado, independiente de que afecte a quien afecte. Porque eso es lo más importante, y yo creo que los funcionarios están entregando toda la información porque es lo que corresponde, digamos, no es de buena voluntad, sé que hay estatuto administrativo aquí respecto a temas que fueron de público conocimiento. Nosotros como Consejo Asesor no es que estemos después de la guerra, todos son generales. O sea, advertimos respecto al tema de las cuarentenas dinámicas, también respecto a cómo se estaban registrando paralelamente la situación de los casos. Hicimos ver, respecto al tema de casos sospechosos, lo necesario que era precisándolo. Hoy día todo esto ha ido cambiando, la situación es distinta, está haciéndose un buen trabajo en general. Tenemos que redoblarlo, porque el tema de los rebrotes, por supuesto que es necesario redoblar los esfuerzos. Creo que hay que fijarse mucho en lo que yo le mencionaba respecto a los brotes, actuar a tiempo en el caso de los brotes, sobre todo la experiencia de Magallanes así lo dice, pero creo que la investigación tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, aquí... ¿Usted cree que hubo errores graves, como dicen algunos, en la gestión de Mañalich? O sea, claramente yo creo que la frase del ministro Mañalich es bien categórica. Yo creo que el alcance de que se derrumbaron los castillos de naipe es de una envergadura tan importante, porque la estrategia es lo que se desmoronó. O sea, yo creo que la estrategia que el ministerio llevaba, y ahí yo creo que no hay que hacer un análisis mucho más en profundidad de cuáles fueron las decisiones, y por eso que estas son materias de investigación, así que uno no puede andar haciendo especulaciones y empezar a hacer supuestos que pueden ser concebidos ligeramente. Pero yo creo que las palabras del ministro Mañalich reflejan la magnitud de la falla de una estrategia. O sea, estos fueron los datos que el Ministerio Público consideró para que había evidencia suficiente para abrir una investigación, digamos, y en eso está. Y yo creo que todos los aspectos que ya conocemos, porque esto ha sido parte de la discusión, tienen que ser sumamente claros y precisos en la profundidad y que se llegue a saber la verdad. Y también los profesionales que están trabajando en ese ministerio, que como lo hemos visto, digamos, por entre comillas, el conocimiento de los propios reportes que se han ido haciendo, de las actas de interrogación que se han hecho, entrevistas que se han hecho, dan cuenta de eso, digamos. Entonces se está avanzando y espero yo que esto se aclare por el bien de Chile, digamos, no sin exageraciones. Nosotros tenemos un solo Ministerio de Salud en buena hora, el organismo rector, y esto es lo que tiene que hacer prevalecer, que aquí se supere cualquier duda de cómo el ministerio va a seguir actuando de aquí en adelante. Muy bien, Álvaro, muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo. Muy bien, un gusto saludarlo. Gracias, Marco y Marcelo. Chao, que estén bien. Muy bien. Cuídense. Álvaro Erazo, chao, era ex ministro de Salud, integrante del Consejo Asesor COVID-19, por supuesto, el doctor. Claro. Vamos a privilegiar una canción ahora. ¿Qué sería? Anda a privilegiarte una. Mira. Mira. Nos hay volvemos freak. A los años 70, con Super 80. Freak. ¿De 80? ¡Ay, coleccioné! She's a very kinky girl. The kind you don't take home to my bar. She will never let your spirits down. Once you get her off the street. Oh, girl. She likes the boys in the band. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never hard to please. Oh, no. Gracias, Marcelo, por ese encargo. Rick James. Estábamos hablando. Y, qué frío. Y eso, ¿eh? Tampoco tenemos tanto tiempo. ¿Eh? tampoco es que, digamos, ¿no tenemos tiempo? Un patio de juego. ¿Eh? Déjame contarte. Esto es increíble porque hicieron en un sitio una compilación de ciudades, pueblos con nombres curiosos, no solo de el mundo, sino también de Chile. Porque el nombre es muy importante. Quisiera decir tu nombre. Por ejemplo, en Austria. ¿Por qué hay no un, podía decir el nombre? No lo podía, se lo quería decir, pero no lo decía. Hay un lugar en Austria que se llama Fucking. Fucking. Ya, estamos en el Es menor, un pueblo ubicado, pero así se llama. Está a 7 kilómetros del río Salzach. Y recordemos que es una palabra que en inglés y incluso en Argentina dicen, en Chile y en Colombia se ha pasado a formar parte de la terminología local para decirlo lo mismo que significa en inglés. Sin embargo, esto, este lugar donde la mucha gente se va, la fornicación, exactamente, se va a sacar fotos con el cartel de entrada. Es bíblico eso. Es se debe a que el que lo fundó es un noble que se llama Foco, F-O-C-K-O, y Ing le da la denominación de el lugar de, la gente de, entonces Foking es el lugar de Foco, pero quedó así para siempre. Hay otro lugar en España que se llama Villapene. Villapene. Ah, pero era la idea de volver a su punto medio. Pero sí, sí se llama Pene. No, no está la explicación de por qué le decidieron así ponerle hasta... El desafío Villapene. Del pueblo eufemístico. Pero también en España hay dos pueblos que están... Uno cerca del otro que se llaman Peleas de Abajo, está en una parte, y hay otro pueblo que se llama Peleas de Arriba. Y está dividido porque eran gente efectivamente que hubo muchas batallas entre moros y cristianos ahí, entonces estaban las Peleas de Abajo y las Peleas de Arriba, y así se llama hasta el día de hoy, Peleas de Arriba puede ir. Hay una que se llama en España Par de Rubias y otra que se llama Venta de Pantalones. Son pueblos que se llaman así. Bueno, acá está inspector no sé cuánto en el sur y... Voy a llegar a Chile. Catemito Barrancón, recordemos. Voy a llegar a Chile. Son dos pueblos. En Oregón, en Estados Unidos, está el pueblo de Boring, es decir, aburrido. Y ellos se han reído mucho y han aprovechado eso para hacer publicidad a su pueblo y se hermanaron con un pueblo de Escocia que se llama Dull, es decir, insípido. También es parecido aburrido y están, el cartel dice a la entrada de Dull, pueblo hermanado con Bowring en Oregón, Estados Unidos. Y llegamos a Chile, esto yo no he escuchado nunca, en una zona del Biobío, cerca de Cañete, está Reputo, que para los argentinos debe ser más divertido todavía, porque yo ocupo mucho esto de Reputo. ¡Qué pueblo que sos! Es Reputo. ¿Y sabes de dónde viene? César Ancalaf, que es un ciudadano que vivía por ahí, se dio la tarea de confirmar el origen mapuche, que probablemente de ahí venía esto, y llegó a la conclusión de que esto es porque Reputú significa senda, paso, camino, y de ahí Reputú. Con esas dos puntitos arriba de la U. No sé cómo se dice en términos de Mapungún. Pero dice que debiese retomarse eso porque Reputo puede sonar un poco más feo. Está también Entre Piernas, que está en Quilleco, también en el Biobío. Peor es Nada, famoso. ¿Tú sabes por qué nació Peor es Nada? El pueblito. Porque les dieron un terreno que no querían, pero era Peor es Nada. No, fue una repartija en una herencia y le tocó a la mujer, la menos querida, parece por el padre, le tocó una zona que nadie quería y ella dijo, peor es nada. Y los lugareños escucharon esta historia y empezaron a decirle, peor es nada, y es mucho más famoso que todo el resto. Bueno, ahí están algunos. Oye, pueblos en se me quedaron Perú, nos mandan una foto acá, lo hace Francisco Elorrieta, y sale Lacra, uno de los pueblos. Bueno, está el Callao y Guacho. Callao, Guacho. Están, Callao, Guacho. Dos... Callao, Guacho. Mira. Lacra, Callao y Guacho. Mira. Bueno, son similaridades, mira, o sea, de la vida. Se puede sumar. Oye, más. Y Madrid, mira. Nada que ver. ¿Cómo se llama así? Bueno, sigamos con este humor. Siempre arriba, Marcelo. Que no decaiga, que no decaiga la pelota. ¿Eh? Vamos, como en el fútbol. Tú me estás escuchando. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube. Perdón, no sé por qué seguir, no sé. Dale. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Marcelo.

No, todavía no hemos tenido ningún problema de eso. Nuestra marca está genial. Oye, Andrés, claro. Coméntanos, ¿tú cómo tú eres del sur, de ahí de la región de O'Higgins, de la comuna Las Cabras? ¿En qué momento empezaste a idear esto de hacer un alcohol gel? Mira, Marcelo, la verdad de las cosas, hace años que nosotros trabajamos en toda esta producción. Nosotros tenemos acá, estoy ubicado en este momento acá en la comuna Las Cabras, nuestra fábrica. Nuestra fábrica nació a través de distintos fondos de emprendimiento, Capital Semilla, hace ya 5 años atrás. Y nosotros estábamos dedicados a hacer bebidas. Una bebida de trigo que se llama trigueña, una bebida limonada que se llama Don Limón. Y cuando empecé a escuchar esto de que venía esta pandemia, que era casi surrealista. O sea, no sé si se acuerdan, ¿cuándo iba a llegar esto a Chile? Nunca. Y llegó en marzo, y en marzo, me acuerdo por ahí, el 2 o 3 de marzo, llegó el primer COVID positivo a Chile, que era un chileno. Y yo dije, sí. Esta cuestión ya se vino encima, y ahí yo mismo pensaba, oye, pero si yo tengo todo para hacer algo, puedo hacer esto higienizante porque tengo líneas de producción, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no lanzarme? Y la verdad de las cosas, uno tiene esa pasión por el emprendimiento, porque en los años que uno lleva en esto, se ha caído hartas veces, hartos porrazos. Entonces dije, pucha, esta vez no me la va a ganar, voy a hacer algo distinto y me voy a preparar desde el inicio. Y así fue que nací, dije, oye, no, yo voy a hacer alcohol gel y voy a hacer un gran alcohol gel y voy a declarar la guerra al corona. Por eso, ¿cómo te odio, corona? De ahí viene. Perfecto. Oye, ¿y es verdad que integraste alguna otra cosa? ¿Qué es esto de la malaquita? Cuéntanos un poco más, Andrés. Sí, mira, bueno, nosotros estamos caracterizados también por hacer productos que sean funcionales. ¿A qué se refiere eso? Que tengan alguna función en sí. Por ejemplo, cuando partimos, nuestras bebidas tienen una función que la hace funcional. Por ejemplo, las limonadas tienen la dosis diaria recomendada de vitamina C. Es decir, una limonada te da la vitamina C del día. Entonces, el alcohol gel no podía ser menos. Entonces ahí dije, oye, ¿sabes qué? Empezamos a investigar, había harta gente que estaba usando estas nanopartículas de cobre. Pero sí. Nosotros ya teníamos conocimiento sobre la malaquita, que siempre me preguntaba, oye, ¿pero qué es la malaquita? Y la malaquita técnicamente es carbonato de cobre hidratado. Es una piedra, es un mineral color malaquita, por si lo quieren buscar, que los hombres siempre tenemos 6 colores nomás, los primarios, y no tenemos más colores, pero le anticipo que hay millones de colores, y uno de esos se llama malaquita. Y es una piedra, un mineral que es un símbolo de creatividad y cambio. Esto se usaba mucho en África Central. Era una piedra sagrada en el Antiguo Egipto. Y lo usaban hace miles de años, lo usaban como colorante y como tratamiento para la piel. Y ahí es donde empecé a decir, oye, ¿pero por qué esto es un tratamiento para la piel? ¿Qué tenía? Y bueno, ellos no lo sabían en la antigüedad, pero hoy día bien se sabe que esta piedra tiene un 57% de cobre. Y a través de una fase de molienda y tecnología química, cosas bien especiales, se logró extraer el cobre natural de la piedra y hacerla biodisponible para la piel. Es decir, es un producto cosmético. Y ahí es donde hicimos nuestra versión de cómo te odio con malaquita, que es un complejo protector de cobre. Y la mejor cosa es que siempre me preguntan esto, y pero hoy día la gente tiene miedo de echarse alcohol [S2] Claro. [S1] En las manos porque tú vas, no sé, al banco o vas a una farmacia, donde sea, y te echan una cola fría. Te echan sí, algo que te queda como la mano pegajosa. Sí, y como que no sé. Y finalmente creo que me hice un catador profesional de alcohol gel. Yo voy a todas partes y por favor, échenme alcohol gel en la mano, por favor. Ya. ¿Y tú podrías decir entonces que Cómo Te Odio Corona está en el top de los mejores gel del mercado? O sea, es feo que yo lo diga, pero sí, nosotros estamos siendo el mejor alcohol gel de Chile, sí, sin duda, porque este producto usa, no voy a entrar a lo técnico, pero usa el gelificante, que es la madre del producto, el gelificante original, y eso hace que el producto no te quede pegajoso. Siempre la gente decía, oye, pero ¿por qué el alcohol gel antes de la pandemia era tan bueno y después se puso tan malo? Y lo que pasó es que el producto, el gelificante, el ingrediente que gelifica, se acabó. Y es un producto que viene del extranjero, y finalmente los productores nacionales empezaron a usar otro ingrediente que no hacían que este producto quedara tan bien y te quedaba como esta cola fría, casi un engrudo en las manos. Es verdad. Y, sí, pues nada que ver. No, nada que ver, pues. Entonces, nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? Mejor esperemos un poquito, esperemos que las cosas vayan un poco decantando, porque hoy día, como saben, ya la pandemia ya no es pandemia, se está transformando en una endemia. Entonces, tenemos que vivir con esto. Y dijimos, hagamos un producto bueno, un producto como tiene que ser, con el ingrediente funcional que haga que no te queden las manos pegajosas, ni te las reseque, sino que este producto te hidrata las manos, te deja las manos recubiertas y con un rico, un exquisito olor, un aroma a menta. Entonces, te da hasta gusto ponerte este producto. De hecho, yo no sé, ustedes saben mucho más de historia, o sea, mucho más historia saben ustedes, pero muchas veces en la antigüedad muchas enfermedades se transmitían simplemente porque no había lavado de manos, o sea, no existía sí, el agua y el jabón. Claro. Quería preguntarte justamente por eso, Andrés, el correcto uso del alcohol gel, porque se ha echado a pelear entre lavarse las manos con jabón o el alcohol gel. ¿Qué es lo que tú propones principalmente? No hay que echarlo a pelear, porque son cosas distintas. Por ejemplo, un lavado de manos de jabón con agua es espectacular. O sea, la función del alcohol gel, cuando se creó este producto, el alcohol gel, hace ya varias decenas de años, el sentido que usa el alcohol gel es que tú lo puedas hacer en cualquier mano, en cualquier parte, y no necesites tener agua. Ese es el brillo del alcohol gel, que no necesitas tener una llave ya cerca tuyo. Es cuando falta entonces el agua. Claro, no necesitas el agua para el uso del alcohol gel, pero no significa que el alcohol gel sea un mejor higienizante que lavarse la mano con jabón, o sea, y no. Son cosas distintas, cosas para contextos distintos, perfecto. Sí. Andrés, ¿y se encuentra en todo Chile eso, el producto? Sí, mira, hoy día pueden llegarte a tu casa si vive en Reputo. Yo creo que también podría comprarlo. También hay. El doble, po. Dos veces. Te llega, sí, dos veces. Y lo puedes comprar a través de Mercado Libre y te va a llegar a la casa. Y hoy día estamos en bastantes puntos del canal tradicional en Santiago. El canal tradicional son los almacenes, las panaderías, todo el almacén cercano a tu casa. Estamos entrando mucho en sus lugares y en las próximas semanas también nos van a encontrar en distintas cadenas de retail. Entonces, el producto va a tener mucha disponibilidad y para eso también esta entrevista, para que más gente lo conozca, más gente, perfecto, también lo pueda obtener, y más que nada las puertas están abiertas también a que todo el que quisiera encontrar el producto y ser distribuidor también nos puede encontrar a través de la página de comoteodiocorona.com. Genial, Andrés, felicitaciones por este ímpetu de crear cosas, de crear productos, que te vaya muy bien. Como te odio, Corona. Gracias por invitarme. ¿Cómo te odio, Corona? Muchas gracias. ¿Cómo te odio, gracias, Corona? Yo te di. ¿Cómo te odio, Corona? Corona. Hay un jingle ya. Ya tenemos el jingle, lo cobramos. ¡Chclink! Gracias, Andrés. Adiós. Que esté muy bien. Gracias. Andrés Villegas, creador del alcohol gel ¿Cómo te odio, Corona? Emprendimiento nacional para conquistar el mundo. Hoy la canción. Buena esta. Oye. Oh, yeah. Ponle guataje. Oh, Master. Ponle fuerte, Master Rodri. The scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me. Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. Then I get through throwing it on, you got to come back for more. Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light your cow called mama. I'm so hard to hell and I, yes sir, I am. Give it to me. Give me some good old love, some of your good love. I'm a big old man, mama. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. San Wenceslao. Me solo vida, se me ocurre, solo se me ocurre ese gallo que se hizo millonario cuando explotó la, eso, la burbuja. El conejo Wenceslao de Cachureo. Ah, había un Wenceslao ahí. Sí. Wenceslao. Wenceslao primero de Bohemia. Ustedes eran jóvenes. Wenceslao Vargas. Wenceslao Casares, 28 de septiembre de la historia, ya lo comentamos, un día como hoy de 1932 nace Víctor Jara. Muy bien, fallece el Papa Juan Pablo I, quien estuvo al frente de la Iglesia Católica solo 33 días. ¿Eh? Los 33, mira, 33 días. Días. ¿Qué día? Protagonizando el papado más breve del siglo XX y uno de los más cortos de la historia. Y una serie de conjeturas y teorías de la conspiración en torno y harto a su libre, muerte. Harto libro vendió, ¿eh? Sí, pues. Sepo. El 93, ¿qué pasó, Marcelo? El presidente Patricio Aylwin promulga una ley que pone fin a la marginación de las minorías étnicas en Chile. Mira, desde dónde viene. ¿Eh? El 2012 fallece el sacerdote chileno Pierre Dubois, ¿no? Obviamente francés chileno, y que estuvo en la misma parroquia donde murió el otro sacerdote francés, André Jarlán, no sé si era chileno. André Jarlán, y que tiene ahora un parque, digámoslo. El 2019 fallece también un sacerdote, José Pepe Aldunate, a los 102 años de edad, hace un año fue esto, y causando un impacto importante, una vida dedicada a el prójimo. Exacto. Están de cumpleaños. Vida. El Richie Borghi. El 64. Tú sabes que hay muchos que están presionando especialmente exjugadores para que vuelva a hacerse cargo de Colo Colo. Pero si ahora él es panelista de programa. Sí, y Marcelo no, Espina igual. Pero, ha pasado muchas Marcelo veces. Espina era ¿cómo se llama? Spokesman de ESPN. Y ahí está. Y ahí está, pues, claro. No ¿qué cargo? Pero Espina, pero espérate, pero Espina tiene otro tipo de cargo, pues no tiene que andar ahí con los jugadores. Como el gerente técnico. ¿Tiene que ir a los entrenamientos? Tiene que estar ahí trabajando el defensa. Yo la impresión que tengo es que Borghi como que quiere seguir haciendo asado, como seguir opinando, bueno, sí, y que sea Paoli, sí, y eso. Pero ¿sí si no, no? No sabemos si Borghi quiere o no quiere. Hay un grupo de gente que no quiere. Él no yo quiere, creo que claro, no. Bueno, Pedro Fernández, el cantante de... ¿Cuál es esa canción? Si me viene no a buscar. Yo no fui. Las de... Las de... Bueno, ya habíamos dicho que Jepe está de cumpleaños el día de hoy. Y el físico-culturista, boxeador y antes actor Ariel Levy está hoy día de cumpleaños. Mira, antes era el Guatón Levy, ahora oye, el físico-culturista sí, que se va en conatos permanentes. Todos con podemos, ¿viste? Distintos grupos. Todos podemos. Mira, todos ese podemos. Es la moraleja. El gran mensaje de fondo. Mensaje de fondo es ese, ¿ya? Nada de calugas dibuja. Nada. Siguen hoy día entre las 7 y las 7 y media hubo mucho plan retorno, listo, gracias. A las 8, otra Víctor Pérez va a hablar cómo fue su experiencia en películas como Ghost. Oye, y es que fue bien impresionante, sí, la entrevista que dio el fin de semana el ministro del Interior. Ay, ¿dónde la dio? Cuenta. En la tercera tuvieron que cambiar hasta el titular. Aquí te lo digo, aquí te lo niego. Oh, ¿cuál era originalmente y cuál quedó? No, el original, el que venía en papel, quedó. Pero ya después en redes hubo que hacer, hay una pequeña modificación. Ay, pero dale, cuéntanos. Era respecto al legado del gobierno del presidente Piñera, de las decisiones que se tomaron después del 18 de octubre. Veanla. Ya. Bueno, ya. Pero no, Marcelo, que no me acuerdo el titular exacto, entonces no quiero embarrarla. Pero, ¿qué es lo que hicieron al cambiarlo, dejarlo un poco más suave? Claro, porque el titular dejaba... O sea, el otro titular era legado, legado, no. Cuando hablamos de legado... Era delegado. Ya, lo voy a buscar mejor. Lo voy a buscar. Pero dice... Uy, mira, a propósito, mira. Marcelo, a las 10 de la mañana está Fernando Araf. Sí, dale. El subsidio del trabajo. Ya, aquí lo encontré. Exponiendo los alcances del plan paso a paso para los laborales en el Departamento de Diálogo Social del Ministerio de Trabajo. Carla Martínez. El titular fue: el legado de Piñera será haber optado por un camino institucional para resolver las diferencias de los chilenos. Ah, ese era el titular original. ¿Y eso es fuerte? ¿Ya? Claro, porque fue considerado como que se barajó otra opción. ¿Y cuál fue finalmente el...? La democracia, pues, Marcelo. Se la jugó con la democracia, pero el titular, ¿cuál titular cambió? ¿Cómo era el titular? ¿Cuál quedó? No recuerdo. Ah, no. Bueno. Oye, esto va a traer... Quiero leer el diario. Eso, eso. Justo estamos leyendo las mismas cosas, porque eso va a traer, ¿cómo se llama? Siempre Navarro hablando de Venezuela trae consecuencias. No, espérate. Navarro con Gogo Gotiegue hablando de derechos humanos en Venezuela. Oh. Wow. Sí, po. Sí. Y me imagino que se van a referir a este último informe, no solo al anterior, sino a este último, que dice que en el último año 2.000 personas fallecieron en manos de la policía venezolana. Oye, ayer es muy leía esto. Que... Sí, por favor, Marcelo. No, dale. Que ayer leía que Carol Cariola, invitada a un programa de televisión, le preguntaron también esto, siempre a los comunistas les tratan de sacar al pizarrón con el tema de Venezuela, y ella dijo: no soy quien para referirme a la situación de Venezuela. Una cosa así. Ah, ya. Oye, pero es muy loco porque las razones esgrimidas que salían ayer en varias columnas de opinión, las razones esgrimidas por el PC, fundamentalmente, pero también por Navarro, para desestimar el informe de las Naciones Unidas, son las mismas razones que dio Pinochet. Es muy curioso esto de... La misma argumentación, sí. La argumentación que dan sobre Chile. Es como, no puede ser, papi, no puede ser. Los extremos atraen. Así es. Ministro de Ciencia, Andrés Kopp, ¿te interesa? Junto a la subsecretaria. ¿Sí? Invitan a jóvenes talentos científicos a postular a más de 500 vacantes universitarias del cupo Explora UNESCO 2020. Iniciativa de admisión especial en la educación superior que reconoce y valora la trayectoria científica escolar. En la convocatoria participan jóvenes que gracias a este programa cursan actualmente carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología. En mira, oye, a las 10:30... A las 10:30 el alcalde de Los Andechea, Cristóbal Lira, junto a Paula Lara, van a fiscalizar. Oye, van, ¿qué a fiscalizar las medidas tomadas por el restaurante de comida chilena Doña Tina, que reabre después de 6 meses sus puertas. Bien. Al parecer las empanadas las van a lanzar los meseros desde 1 metro de distancia, la con gente con la boca abierta agarra la empanada y la lanza. ¿Dónde queda el Doña Tina? Ahí subiendo a la Rayán. Claro. Es bonito, bonito lugar. Bonito lugar, bonito sí. Lugar. Carito, bueno, sí, carito, a las 2:30, ojo con esto, Comisión Investigadora de Espacio de Riesgo de la Cámara de Diputados recibe al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. ¿Doble contrato? ¿Fantasía o realidad? Vamos a ver qué eso pasa. Eso todavía como que nadie lo sale como a aclarar, ¿eh? No. ¿Qué pasa con aclararlo? Aclararlo. Hay que hablar con Contralorito. Hay que hablar con Contralorito. Oye, quiero mencionarles algo para aportar a su agenda, que seguramente también le van a preguntar, si es que me imagino van a tener pautas informativas durante el día. Me refiero a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, porque la encuesta semanal CADEM, la que se liberó hoy, dice que Matthei supera a Daniel Jadue, no así a Lavín en la carrera presidencial. Oye, la UDI tiene 2 candidatos presidenciales que están en la pole position. Las vueltas de la vida. Oye, pero espérate la diferencia. Eso, no más. Joaquín Lavín, primer lugar, con un 7% de las preferencias, seguido por Evelyn Matthei con un 6%, y tercer lugar Daniel Jadue con un 5%. O sea, la diferencia es nada. No, pero momento, el 75% de la gente no tiene ningún candidato. Ese es el dato más importante. Puede llamar aquí a este medio para que cambien el titular. que no sea el PC. No, claro. Oye, alguien que tiene 7% no es nada, no es nada. Nada. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios. Solo 7 minutos. Junto a los titulares de Agricultura, Antonio Walker, Felipe Ward y el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, ¿dónde van a estar, dices tú? ¿Dónde? ¿Dónde? Reapertura del Windsor, una de las principales atracciones turísticas de la región metropolitana. 194 días cerrados lleva el Windsor. ¿Te acuerdas? Y que está ahí al borde de la quiebra. Sí, sí. Mira, mal. Pues de eso se acuerdan. Bueno. Del Windsor y no de Fernando Arab. Que ahí hablamos con su director, Fernando Arab. Arab. Guardia. Guardia. Oye, también a partir de hoy. A partir de hoy está permitido el ingreso de bicicletas en el parque metropolitano, que era algo que venía pidiendo la gente. Claro. Porque al principio solo podían entrar personas a pie, ahora se puede entrar con bicicleta, pero ojo, casco obligatorio. Oye mira qué interesante. ¿Qué? ¿Sí? Perdón. Qué interesante. Oh. Pero vaya a hablar tú o yo, po. Ya. Frena. Esto lo mismo cuando alguien va cruzando la calle, el auto frena, el tipo sigue corriendo. Entonces frena de nuevo, el otro sigue, el otro frena. Pero tenés que hacer el gesto. Ya, Marcelo, dale tú. La Seremi de Salud Metropolitana, Paula Lado, ¿verdad? Esto es interesante. Hoy día se suman una campaña que se llama La Rabia Termina Aquí. Y ustedes dirán, ¿sí? ¿Será una ¿Radio? Campaña contra los problemas de convivencia? No. Hoy día es el Día Mundial de la Lucha de contra la Rabia, la enfermedad. Y ahí entonces. La fiebre tifoidea. Fantuzzi. Debimos haber llamado a Fantuzzi. En el entonces Día hay un llamado de la rabia. A sí. Vacunar a los perros y a los gatos para que esta enfermedad no cause ningún problema más. A propósito la de rabia, espérate, las 11 es por esa termina rabia. Aquí. Esa rabia. Esa rabia, la de los animales. Una rabia. No, esa rabia. No, pues no la otra rabia. Si te muerde, te da. A las 11 de la mañana, el Tribunal del Juicio Oral de lo Penal en Viña del Mar inicia la audiencia del juicio oral contra John Makarevich Coben, acusado de 2 homicidios frustrados al disparar en la vía pública en Reñaca. Recordarán que esto fue en octubre del año pasado. Un año ya pasado. Noviembre fue, a principios de noviembre, ahí sí. Oye, un año ha pasado con esta cuestión y mira tú y cómo estamos. El juicio avanza muy rápido. A pasos agigantados. Ya estamos, solo un año. Solo 7 minutos. Año. 7 minutos. Bueno. Oye, y a las 7 minutos. La tercera jornada del Festival de Arte y Memoria 2020, en edición virtual, recordando a Víctor Jara, y esto es la Fundación Víctor Jara, y su canal de YouTube, que es youtube.com/Víctor Jara Música. Ojo, porque hay una cantidad importante de homenajes internacionales al gran Víctor. Incluido el homenaje que se le hizo acá. Ojo. Sí. Muy fuerte, con el recuerdo imborrable que no puedo de creer. Cada una de sus letras. Minutos. La vida eterna en 7 minutos y 30 segundos. El número 7 es mucho mejor, mucho mejor. Yo no sé por qué se confundió Víctor. Está muy bien. 7-7 es el nombre del. La alternativa, las alternativas de la encuesta de hoy que no causó mucho impacto en la gente, 516 votos sobre la línea de flotación apenas, es sobre la ley que busca penalizar la negación. ¿Estás de acuerdo con esa idea? El 8% dice que en el pedir no hay engaño, hay que mandar la ley y ahí se verá qué pasa. El 10% dice que es algo impracticable. El 24% dice que limita la libre expresión. Y mira tú, el 56% de la gente está de acuerdo con que hay una ley que penalice la negación de crímenes de lesa humanidad ocurridos. Bueno, pasado. Minamoto Keiichi dice, en Alemania usar el símbolo de la suástica, estilo nazi e ilegal, penado como incitación al odio. Además, es verdad que su simbología están proscritos constitucionalmente. Hay otros países donde eso ha ocurrido, exactamente. Exacto, exacto que sí, exacto que sí. Ojo con Sudáfrica también, que tiene leyes así. Bueno, Marcelo, estamos ya cerrando el programa y vamos a despedirnos de nuestros amigos, nuestros avisadores, que hacen posible este sano juicio, ¿no? Ahora,